Somos Radio Algo Increíble, un hormiguero creativo que se divierte mucho. Esta es la Maybe número 30, la cierran nuestros amigos de Desconocido otra vez. Que tengan muy buen domingo y buenas emociones para todos ustedes. El vaso se cae y se hace mierda.